Bienvenidos todos a la fiesta de la Navidad, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Sabemos que todo nacimiento siempre es, en el momento del acontecimiento, es un momento de júbilo, de gozo, hasta de euforia, de alegría, de llamados telefónicos, de felicitaciones. Pero inmediatamente después, cuando la madre, el padre quedan a solas con el recién nacido y pueden contemplarlo, comienza quizás un momento de reflexión, de contemplación, de relectura de toda tu vida. Mirándolo al recién nacido, comprendés mucho de vos misma, de vos mismo. Comprendés por qué viniste a este mundo. La respuesta está en tus brazos. Su nacimiento inaugura un renacimiento de vos como madre, como padre, como familia. Bueno, de un modo semejante, ayer tuvimos una misa de Nochebuena multitudinaria, cargada de júbilo, de cantos, de euforia casi. Y hoy, en cambio, pasada la euforia después de los festejos de la noche y los fuegos artificiales y los brindis y los llamados, bueno, en esta tarde la Iglesia nos regala un momento contemplativo y más reflexivo, para poder, a la luz de los textos bíblicos, sobre todo el Evangelio de Juan, hacer también nosotros una relectura de nuestra vida de fe. Todos sabemos que un nacimiento, el nuestro, por ejemplo, el de un hijo tuyo, el de un nieto, es un acontecimiento original y originario. Original porque naciste vos. Nunca antes hubo alguien semejante ni igual a vos, y nunca más lo habrá. Tu nacimiento marca el origen original de una persona única e irrepetible. Pero además de ser un acontecimiento original, cada nacimiento es un acontecimiento originario. Desde el nacimiento comienza una vida. Es el principio de la vida. Y a medida que la vamos viviendo y nos vamos alejando de nuestro principio, de nuestro origen, la vida va quizás a veces acumulando rutina, cansancio, se va opacando, arrugando, y necesitamos cada tanto volver al principio, volver a los orígenes, volver a nacer, renacer. Y por eso entonces el nacimiento es el inicio de algo que incesantemente pide ser revivido para que la vida no se gaste, para que la vida no muera, hace falta volver a nacer. El autor del Evangelio de Juan nos propone este prólogo a su Evangelio, es una poesía que escuchamos, y le costó a la iglesia, a los discípulos, a los cristianos, le costó 100 años reflexionar, rezar, vivir, profesar la fe, testimoniarla, morir mártires. 100 años para escribir este texto. 100 años de reflexión desde que nació Jesús hasta que Juan puede decir: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y el evangelista hace una relectura a partir del nacimiento de Jesús de toda la historia humana. Relee la historia humana desde el Génesis. Recuerden, en el principio creó Dios. Ese Bereshit, Baraj Elohim, ese principio, ese Bereshit es para el judío y también para nosotros un principio de todo lo que existe, es el origen de la vida, es el principio de la vida. En ese inicial estallido, en ese inicial Big Bang de amor de Dios que crea la vida y la carga, la preña de vida para que siga existiendo hasta el día de hoy y hasta siempre, en ese al principio creó Dios, se encuentra el secreto de todo lo que es, porque todo lo que es fruto de un amor creador de Dios que es nuestro Padre. Y entonces el autor del libro del Génesis dice que Dios crea por su palabra, y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. La luz es en el judaísmo la vida, es una metáfora, un símbolo de la vida, que existe la vida y la vida existió. Y así va recorriendo cada uno de los 6 días de la semana diciendo, y dijo Dios, y van apareciendo todas las criaturas. Dios crea en ese principio por la fuerza de su palabra, la palabra creadora. Por eso el evangelista Juan, en su prólogo, dice al principio que existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. La palabra es la palabra creadora de Dios, que existe desde el principio, pero no desde el principio de la historia. Desde el principio sin principio, desde lo eterno de Dios, desde ese principio metafísico que es Dios amor, que desde siempre existió y en algún momento puntual decidió crear, y comienza el principio humano, el principio de la historia humana. Pues bien, en el principio, sin principio, existía la palabra, y terminará diciendo Juan, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, el kadot hebreo, ¿no? El resplandor de la infinita presencia de Dios en el mundo. En ese niño recién nacido, oculto en un pesebre, reside la palabra eterna del Padre, la palabra creadora, el origen sin origen, el comienzo de la vida, el inicio de lo nuevo. Y por tanto entonces el nacimiento de la palabra de Dios en este mundo, esta palabra que se hace carne, es un nuevo origen, un nuevo génesis de la vida, de las posibilidades de la vida. Esto es lo que hoy estamos celebrando en la Navidad. Nació un bebé, es cierto. ¿Quién es este bebé? Es el origen sin origen de todo lo que existe. Es el principio de la vida. Y por tanto, Navidad, para los que crean, y yo no doy por supuesto que todos los que han venido a misa creen en esto, ¿eh? No lo doy por supuesto. Ustedes tienen que dar, y yo también, una respuesta de fe a esto que ahora escuchamos. Si creemos, la Navidad es para nosotros un principio, un origen, o sea, un nacimiento. Podemos, celebrando la Navidad, renacer, dar un principio nuevo, una renovación de vida a nuestra vida. Basta quizás con una charla serena con un hijo, con el cual tenés lío, para iniciar una nueva relación. Basta tomar un café con tu mujer para comenzar algo nuevo con ella. Basta confesarte después de 10 años, porque es Navidad, para empezar una vida nueva. Navidad entonces es un nuevo comienzo, es un nacimiento en nosotros. Nace el principio, el origen de la vida en nosotros, y esto nos embaraza, nos carga, nos preña de vida nueva, y nosotros podemos entonces también ser dados a luz como hombres y mujeres nuevos. Venir entonces a la fiesta de Navidad significará acoger con gratitud al niño que nos ha nacido, al niño que se nos ha sido dado, pero se nos han sido dado para que naciendo nosotros, nosotros nazcamos, renazcamos en él a una vida un poquito más humana, un poco más cristiana. ¿Querés protagonizar este nacimiento? Nadie lo puede hacer por vos, ¿eh? Nadie lo puede hacer por vos. La liturgia de Navidad y la liturgia en general es todo menos pasiva, comodidad, consumista, religiosa. Venir a la liturgia significa involucrarme en un acontecimiento que me envuelve, como el tsunami que te arrastra y tenés que nadarlo para salvarte, en un acontecimiento amoroso de Dios, que es el nacimiento del Salvador. Y si Él nace en vos, entonces vos podés dar principio, origen, a algo nuevo, chiquito pero real. No dejes entonces que tu vida alejada ya de su principio, qué lo sano, qué puro, qué lindo y tierno eras cuando eras bebé. No dejes que el tiempo te arrugue, te malhumore, o peor, te degrade, te envanezca, te deteriore espiritual y emocionalmente. La Navidad es la oportunidad de nacer de nuevo. Bueno, pidamos al Señor que su nacimiento, el nacimiento de la palabra eterna del Padre entre nosotros, por escucharla a esa palabra, por acogerla hecha carne, nacida en Belén, nos permita a nosotros nacer de nuevo. El poder creador de la palabra se cumplirá en nosotros si nace en cada uno algo nuevo. Desde este sentido, digamos, reflexivo de la Navidad, les deseo una linda Navidad. Que nuestros brindis por juntarnos en familia y disfrutar ser familia, se vean acrecentados esos brindis en su sentido más fuerte, y es este que estoy intentando comunicar. Que podamos celebrar este renacimiento en Cristo en esta Navidad.